Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, en su rojiblanca sintonía en la 91.6 de la FM en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa de hoy interesantísimo en el que vamos a hablar con Juan Gómez del misterio de la isla de Pedrosa, en Cantabria, de una maldición muy particular con nuestro amigo Fran Abad. De juegos malditos, con este que les habla, de un entierro prematuro, con nuestro amigo Adrián Martínez, y de los misterios de Edimburgo. Es el contenido de esta revista sonora, que a lo largo de los próximos 120 minutos, les va a acompañar para dejarles sorprendidos. Comenzamos en Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Se dice que la maldición sobre el castillo Fyby en Escocia aún tiene efecto hoy día. Alexander Forbes Leith compró el castillo Fyby en 1889. Con la compra adquirió una maldición. Y el único fantasma que ha estampado su firma en una piedra para que lo vieran las futuras generaciones. El castillo, ubicado a unos 50 kilómetros al noroeste de Aberdeen, ha sido descrito como la gloria real de la arquitectura de las baronías escocesas. Sus cimientos fueron trazados allá por el año 1066, antes de la conquista normanda, y solo 5 grandes familias lo han habitado desde el siglo XIV. Como muchas de las plagas de las familias escocesas antiguas, la maldición de Fyby fue la labor de Thomas el poeta. Aunque se cree que es solo leyenda y superstición, parece cierto que Thomas de Ercildown vivió en realidad. Nació en 1220 y se le menciona como testigo de un hecho ocurrido en la abadía de Melrose hacia el año 1240. Peter of Llantoff, en su crónica, publicada a principios del siglo XIV, también le menciona como poeta. En su época se creía que Thomas el poeta era el amante de la reina de Irfland, la cual le había dado el poder de la profecía y que murió por su causa. No obstante, es más probable que entrara en un monasterio o, como afirma, si Wardell Scott fuera asesinado por ladrones. En vida, sus viajes han quedado plasmados en las leyendas locales y en la documentación contemporánea, pero no fue un invitado bienvenido desde que sus profecías consistían solo en desastres, derramamientos de sangre y mutilaciones. Sin embargo, pocos fueron los terratenientes que se atrevieron a rechazar la visita de Thomas el poeta, puesto que temían que algo peor cayera sobre ellos. En palabras de James Murray, quien editó en el siglo XIX los 5 manuscritos antiguos sobre la historia de Thomas, las puertas del castillo de Faiby estuvieron abiertas de par en par durante 7 años y un día esperando su inevitable llegada. Cuando por fin llegó, lo hizo ostentosamente, como era característico en él. El relato recoge lo siguiente. De repente apareció ante el hermoso edificio acompañado por una fuerte tormenta con lluvia y viento, que dejó sin hojas a los árboles de los alrededores e hizo golpear las puertas del castillo con gran estruendo. Pero, mientras la tormenta se ensañaba por doquier, se podía ver cómo, cerca del lugar en el que Thomas estaba de pie, el viento no movía ni una brizna de hierba ni un cabello de su cabeza. No es sorprendente, pues llegado a este punto en el relato, que Thomas no estuviera contento de que las puertas del lugar se le cerraran de golpe ante sus narices, así que muy enfadado pronunció la siguiente profecía. Fine. Nunca prosperarás mientras tres pies las tengas. Una, en la antigua torre. Otra, en el cenador de las señoras. La tercera, en la compuerta. Y estas tres piedras nunca verás. Esta sombría profecía viene a decir que las tres piedras, llamadas popularmente, conocidas popularmente como las piedras llorosas, y que procedían de una iglesia cercana, actuarían como un maleficio para el castillo de Faiby mientras fueran parte integrante del edificio. Aunque Thomas el poeta no fue específico en sus palabras, se interpretó que ningún heredero nacería en el castillo, y se dice que así ha sido desde 1433. Asimismo, el castillo nunca pasaría de padre a primogénito, profecía que se ha ido manteniendo. De hecho, la familia Forbes Leith, los últimos propietarios del castillo, no sobrevivió ningún primogénito para heredarla, y quizás nunca llegue a ocurrir desde que el castillo de Faiby haya pasado a ser parte del Tesoro Nacional de Escocia desde el año 1984. Paralelamente, sigue habiendo otro misterio en el castillo Faiby. Este misterio, al igual que el otro, está relacionado con una piedra situada encima de la cartuja. Esta piedra forma un alféizar de ventana a la altura del tercer piso de la fachada del castillo. El misterio, que data de la noche del 27 de octubre de 1601, ha desafiado cualquier explicación racional. En esa época el terrateniente era Alexander Seaton, Lord Faiby, después nombrado primer conde de Dunfermline y presidente de las sesiones escocesas. En 1592, Seaton contrajo matrimonio con Lady Lalice Drummond, hija de Lord Patrick Drummond, asociado con la casa de los Stuart. Lady Lalice era una hermosa mujer que gozó de 9 felices años con su esposo, del que tuvo 5 hijas, 4 de las cuales se casaron con influyentes nobles. No obstante, Lalice no era tan fuerte como su aspecto hacía creer y el 8 de mayo de 1601 murió en la mansión familiar en Fife, donde fuera enterrada. Lady Lalice no tenía ni 30 años cuando murió. Según las crónicas, Seaton lloró la muerte de su esposa, lo que corrobora las buenas relaciones con su cuñado. No obstante, la tradición relata algo diferente. Cansado de esperar el hijo y heredero que nunca llegó, Seaton había empezado a tener relaciones con la hermosa Lady Grisel Leslie, hija del señor de Rhodes, cuya casa estaba a 32 kilómetros de Fife. La leyenda cuenta que Lady Lalice murió de pena. Aunque la historia y los rumores no coinciden en lo que respecta al comportamiento de Seaton inmediatamente después de la muerte de su esposa, no hay duda de que no perdió tiempo en cortejar a dicha Lady Grisel Leslie, con la que se casó 6 meses más tarde. El 27 de octubre, por la noche, se retiraron a un dormitorio temporal, una pequeña habitación situada arriba de una escalera de caracol en la parte más antigua del castillo, ya que sus nuevas estancias no estaban todavía acabadas. Esa noche, ambos oyeron fuertes suspiros que procedían de fuera de la habitación y, aunque Seaton salió a investigar e incluso increpó a un criado, no hallaron ningún intruso. No obstante, cuando amaneció, descubrieron una sobrecogedora indicación de la identidad del intruso. Junto al alféizar de la ventana habían grabadas unas letras de unos 7 centímetros mirando hacia afuera, en las que se podía leer el nombre D mayúscula punto Lalice Drummond. Se han hecho varias conjeturas con el fin de explicar el origen del grabado, pero ninguno parece acercarse a la verdad. La precisión del trabajo y la perfección de las letras muestran que se requería una gran habilidad, por lo que se ha descartado que pudiera hacerlo Seaton o algún miembro del servicio doméstico. Además, que habría preguntarse por qué el conde tendría que hacer algo tan calculado para aterrorizar a su joven esposa, de la que obviamente estaba enamorado. Y si él o cualquier otra persona del castillo lo hizo, ¿por qué las escribió mirando hacia afuera? Seaton fue el arquitecto del Fife actual, y se sabe que se hicieron reconstrucciones durante su segundo matrimonio. Se ha sugerido que uno de los albañiles grabó el nombre por respeto a la señora fallecida. Pero, ¿por qué las letras estaban mirando hacia afuera en el alféizar de la ventana y en un lugar donde solo podía ser leído desde el interior de la habitación? Normalmente se grababan en las piedras planas conmemorativas, que consistían en las iniciales y en el escudo de armas, y se colocaban en las paredes donde podían ser vistas. Pero esa habitación no se usaba y era muy diferente a las nuevas estancias suntuosas que Seaton estaba construyendo. Además, fue elegida en el último momento. Otro dato curioso: para llegar hasta el alféizar de la ventana hubiera sido necesario armar un andamio, lo que supone un proceso lento. El albañil hubiera tenido que subir por el andamio y grabar las letras, lo que hubiera sido bastante ruidoso. No obstante, todo lo que oyeron los recién casados fueron profundos suspiros. Ya sea natural o sobrenatural, las misteriosas letras al revés marcaron el principio del encantamiento de la escalera y de los pasillos que partían de ella por una luminosa dama verde, tal y como los documentos del siglo XVII la llaman. Naturalmente, se supone que era Lady Lailis. Aunque un retrato que data de 1676 colgado en el castillo, y según se dice, el del fantasma, tiene poco parecido al retrato de la primera mujer de Seaton. Está vestida con un vestido azul verde y una suave iridiscencia parece radiar de los enigmáticos rasgos. La dama verde, en sus paseos nocturnos arriba y abajo de la escalera de caracol, ha sido periódicamente vista a lo largo de los años y todos los relatos mencionan el brillo verdoso que la envuelve. También ha sido vista como una especie de parpadeo de luz al final de un pasillo oscuro. El coronel Cosmo Gordon, quinto terrateniente de los Gordon de Fyby, desde 1847 hasta 1879, recuerda que una vez fue empujado de la cama por unas manos invisibles. Otra noche se levantó un viento dentro del castillo mientras fuera, en el exterior, reinaba la calma. Un viento que hizo volar las sábanas, tanto las suyas, las del coronel Cosmo Gordon, como la de sus invitados. Los Gordon llegaron a Fyby en 1733 y vieron la aparición tantas veces que llegaron a considerar a la Dama Verde como un miembro más de la familia, creyendo que era algo personal e intransferible. Antes de que muriera, Cosmo Gordon vio una figura haciéndole señas desde las sombras de una habitación y creyó que la aparición era el homónimo de su inminente muerte. Unos días más tarde, su hermano pequeño vio a la Dama Verde caminando hacia él en la melancólica luz de diciembre que brillaba a través de la ventana con el grabado. Cuando llegó hasta él, le hizo una reverencia y a la mañana siguiente, Cosmo murió. Durante la Primera Guerra Mundial, un oficial del ejército canadiense explicó su relación con las fuerzas sobrenaturales de Fyby, las más impresionantes de las crónicas del castillo, realmente. Ingeniero de minas de profesión, era un completo escéptico. Argumentaba: sí, antes de venir aquí, en ese momento alguien me hubiera dicho que había un fantasma o algo sobrenatural, le hubiera tomado por loco. Pues bien, en la primera noche de su estancia, el oficial se fue a la cama y se puso inmediatamente a dormir. Un rato después, se despertó debido a que la luz estaba encendida, o al menos así lo creyó, y se levantó para apagarla. Pero al hacerlo, y para mi sorpresa, vi que la había encendido. La apagué de nuevo, pero la luz permaneció. La habitación estaba iluminada por otra causa, y cuando miré, la luz fue haciéndose gradualmente más brillante. Eran como pequeñas llamas flotando alrededor de los cuadros, y podía ver el color de los cuadros perfectamente. Este mismo fenómeno ocurrió cada noche hasta el fin de su estancia, y aunque no hubo más apariciones que la extraña luz, el canadiense no dudó en decir que era como si alguien o algo estuviera en la habitación, algo a lo que quería pegar. Lord Leith de Fyby compró el castillo en 1889 y murió en 1925. Después de su muerte, la Dama Verde ha sido vista ocasionalmente por los visitantes, pero el misterioso grabado permanece para la visión de todos. Sea cual sea la verdad que se esconde detrás de las historias del castillo Fyby, el lema de Lord Leith era: no combatas nunca contra lo sobrenatural. Sal a su encuentro sin miedo y no te molestará. Y permitidme ya por último, como apunte para finalizar este relato, hablaros sobre los maleficios. Los maleficios o conjuros han sido llevados a cabo desde tiempos inmemoriales. Aunque actualmente suelen ser despreciados como algo supersticioso, es cierto que todavía hay gente que siente gran respeto por su poder para provocar miedo o incluso llegar a matar. Esto se da en lugares tan diferentes como Haití, Londres, Oklahoma o al oeste de África. Yo diría que incluso por todo el mundo. Posiblemente sea la amenaza de muerte lo más potente de los maleficios. En las llamadas muertes por vudú, por poner el caso, las víctimas sufren fuertes ataques de ansiedad que parecen influir sobre el sistema nervioso simpático, afectando de una forma u otra a los músculos involuntarios, como por ejemplo el corazón. El corazón comienza a latir demasiado rápido y termina colapsando. Hay algunas víctimas también que sufren un estado parecido al de la congelación a causa del miedo, y sus pulmones no pueden llevar a cabo su función, es decir, suministrar oxígeno al cuerpo. Estos son los signos físicos de un maleficio provocados por la profunda creencia de la víctima en que la muerte es inevitable. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Son reales o no estos maleficios? ¿Pueden actuar, pueden ejercer ese enigmático poder sobre el ser humano, o por lo contrario es mera sugestión? Sabemos cuál es la capacidad de la mente también del ser humano, cómo podemos, mediante la sugestión, podemos conseguir hacer cosas. O por el contrario, tenemos la capacidad de impregnar ese mal sobre cualquier objeto, cualquier enclave, cualquier edificio, y este mal actuar sobre sus habitantes. ¿Qué pensáis? Soy Fran Abad y espero que la historia que os he traído hoy, que el relato que os he contado, haya sido de vuestro entero agrado. Confío en que hayáis disfrutado de ello y os emplazo a una nueva cita aquí, en Voces del Misterio. Hasta entonces, buen fin de semana a todos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Hoy te quiero hablar de juegos malditos. Sí, sí, de juegos malditos. De ordenador, de consola, de las maquinitas de la calle, las recreativas, ¿te acuerdas? Pues de eso te quiero hablar. Y el que se lleva la palma en todo esto es el llamado Polybius, que fue una de las más conocidas en los años 80 y que fue un juego creado por el estudio CineLotion y que destacó muchísimo en las salas, por ejemplo, de una ciudad como Portland, en Oregón, en los Estados Unidos. Su aspecto peculiar, los colores, los efectos luminosos, hicieron que muchos jugadores se sintieran atraídos por él. Tras el éxito en las salas, muchas personas se convirtieron en adictas, entre comillas, a ese juego. Pero lo bueno es que decían que tenían una especie de mensaje oculto. Un mensaje oculto que resonaba en su cabeza una y otra vez y que decía: no pienses, suicídate, confórmate. Y decían que eran partes de aquellos mensajes que se encontraban precisamente insertados de forma subliminal en este juego. De hecho, el propio estudio indicó en alguna ocasión que cree que Polybius fue un experimento de los Estados Unidos para manipular el cerebro de muchos jóvenes. Y que además de tener controvertidos mensajes el juego, presentaban sus jugadores malestares físicos, adicción, un progreso psicológico adictivo bastante peligroso. Eso como algo común. Luego también estaban los ataques epilépticos, mareos, náuseas, depresión y en algunos casos hasta la muerte. No solo eso, sino que además supuestamente, como cuenta la leyenda, muchos jugadores de la época indican que vieron a unos hombres de negro entrando en las salas de juego para cambiar las opciones de ese mismo juego y obtener datos de los jugadores y hacerlo aún más adictivo. Lamentablemente no se pudo investigar, pero sí es verdad que Polybius hoy día sigue siendo uno de los juegos malditos por excelencia y evidentemente ya retirado de todo lo que son las salas recreativas que apenas existen y del mercado. Otro es Tabú, del año 1989, un título de NES desarrollado por Rare, donde podemos obtener una lectura de cartas del tarot a tiempo real. Después de solicitarnos el nombre y la edad, las cartas nos predicen el futuro de la misma y que se obtiene como si fuera una tirada de tarot normal. Pero una de las particularidades del juego es la presencia encubierta de símbolos de religiones, cruces célticas, imágenes de desnudos y otros que sin duda hoy día no pasarían por ningún órgano de censura y desde luego es difícil entender que estuviera bajo la licencia de Nintendo. Los mitos y las leyendas que arrastran a Tabú se debe a que el juego predijo la trágica muerte de algunos jóvenes jugadores y que poco después se produjo en extrañas condiciones. Muchos jugadores se tomaron el juego en serio y las recomendaciones que encontraban en el manual del mismo se puede leer aquello de no nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir con Tabú y de ningún efecto, influencia o milagro que pueda producir en relación con el juego. El misterio de Tabú confirmó que el juego anunció la muerte de algunos jóvenes que por ende supuestamente fallecieron. Nintendo, el gran aliado de la censura y de lo políticamente correcto ante la situación y para evitar posibles demandas, decidió retirar el juego de su catálogo. Un juego que quedará en la memoria de la compañía como uno de los más polémicos, precisamente, del siglo pasado. Lair, otro juego maldito, del año 2007. Porque, bueno, cuando se crea la consola, la Sony, la PlayStation 3, acaba prácticamente de salir a la venta y el estudio Factor 5 publicó Lair, un juego que inicialmente prometía mucho, batallas aéreas entre ejércitos a lomos de un dragón en un mundo de fantasía, gráficos vanguardistas y sobre todo un control totalmente novedoso en el que nuestro mando, Six Eyes, pasaba a convertirse en las riendas de nuestro dragón. Y es que justo antes de su lanzamiento en 2007, era como si el juego tratase de enviar un mensaje al estudio para que no fuera publicado. La primera vez que se frenó la publicación del videojuego fue cuando se produjo un corte de energía mientras los datos se transferían al disco maestro, perdiendo así muchos datos del juego. Además de pasar una serie de infortunios durante su desarrollo, Julian Egebrecht y otros miembros del equipo anunciaron que muchas personas de la plantilla durante el desarrollo del juego sufrieron diversos problemas de salud, distintas enfermedades, muertes e incluso familiares que cayeron enfermos o fallecieron de repente. Por si fuera poco, finalmente, después del lanzamiento, la compañía que desarrolló el juego quebró debido a la gran deuda financiera que había acumulado y en mayo del 2009 pues acaba cerrando. Otro juego de la década de los 80 fue Berserk. Algunos a lo mejor os sonará, a mí sí, no soy tan mayor, pero me suena. Y es que con el auge de los robots en la industria del cine, los videojuegos no podían permitirse quedarse atrás en una época tan capitalizada. Fue en 1980 cuando Stan Electronic desarrolló el juego Berserk, un shooter que se publicó en su versión arcade y para Atari, pues en la consola creo que era la 2600, que fue todo un clásico. El título es conocido no solo por ser uno de los primeros shooters de la época, sino por ser también el título que pasó a la historia por ser el primer videojuego en causar la muerte a un jugador. Es un caso real donde Jeff Daly, de 17 años, perdió la vida de un ataque al corazón en 1981, justo después de conseguir y registrar su puntuación más alta, 16.660 puntos. Todo un hito, ¿eh? Poco tiempo después se relaciona con la muerte de Peter Bubowski, de 18 años, mientras justo registraba su puntuación en el juego. Ambos eran chicos jóvenes y sin problemas previos de salud. Los fenómenos causaron tanto revuelo a nivel mediático que el forense Mark Allen concluyó que en la autopsia se evidenció que dichos jóvenes no padecían ningún problema de salud, sino que la posible causa de la muerte fue el alto nivel de estrés que el juego planteaba a sus jugadores. Explica que, aunque la autopsia reveló tejido cicatricial insospechado en el corazón de sus víctimas, que tenían al menos 2 semanas de edad, ese tejido, afirmó que, de hecho, es posible que el estrés del juego desencadenara el ataque al corazón y que previamente hayan tenido alguna patología coronaria, que no se habrían dado cuenta, creado por el estrés del mismo juego. En torno al juego se rumorearon más muertes de otros jugadores relacionadas con el mismo, y años después el juego llegó a causar incluso el asesinato en 1988 de Edward Clark, una de las últimas víctimas reconocidas después de recibir diferentes puñaladas por una pelea poco después de guardar su última puntuación en el videojuego. Otro juego también muy interesante es el Proyecto Zero del 2001. En 1996, tras el éxito de juegos como Resident Evil, la época dorada del survival en Japón no hizo más que despegar. Fatal Frame, conocido como Zero en Japón y Project Zero en Europa, es un título que salió para PlayStation 2 en 2001 y fue desarrollado por el estudio japonés Koei Tecmo. En el juego controlamos a Mafuyu y Nasaki y nos adentramos en la mansión Imuro para investigarla, ya que se dice que ese lugar está encantado, hay una maldición. Tras hacernos con una cámara fotográfica, debemos fotografiar cada rincón de la casa en búsqueda de elementos paranormales, donde en el revelado de las fotografías veremos cosas que los ojos normales no pueden ver. En el juego nos encontramos con los habitantes de la mansión, siendo principalmente los fantasmas los que salen allí, los que mueren allí, los que surgen allí. Y nada más lejos de la realidad, ya que lo más curioso del juego es que según el estudio que lo desarrolla, el juego está inspirado en fotografías policiales reales y una historia verídica que les tocó de cerca. Varios miembros del equipo indican que el juego está basado en una historia real y donde confirmaron que la versión de la casa y muro del juego existe realmente y estaba ubicada en las afueras de Tokio, en la misma propiedad. Además, hay 3 casas abandonadas que rodean la mansión, las cuales se rumorean que comparten el mismo y oscuro pasado. Existe la leyenda que hay una red subterránea de túneles que unen las casas, pero nadie sabe quién hizo esos túneles o con qué propósito. Tras conocerse esa noticia, el estudio no quiso revelar nunca la ubicación de la mansión exacta, pero solo una casa, dicen, que quitó la vida a 7 personas y donde cada uno de sus habitantes acabaron al borde de la locura. Los vecinos de los alrededores, al conocerse el crimen, empezaron a fotografiar la mansión y a visitarla, donde indican que han podido vivir en sus carnes fenómenos que hoy día no se pueden explicar. Muchos fenómenos inexplicables que ocurren en la propiedad y que han sido supuestamente informados o comentados en diferentes portales digitales. Imágenes de manos ensangrentadas que han sido encontradas estampadas en las puertas o por toda la zona, e incluso vecinos que dicen que han visto espíritus malignos vagar por el lugar. Pero claro, todo esto, como se suele decir, al estilo japonés. A partir de ese suceso que marcó al estudio, su creador, Makoto Shibata, quiso inspirarse en ese caso para el desarrollo del título. Y en verdad, bueno, pues en verdad logró un juego adictivo y también con bastante historia oscura tras él. En 2015 se crea Satan, que es un juego de terror en primera persona que solo lo encontraremos en los suburbios de la conocida Deep Internet, o Internet profunda, la Deep Web. Actualmente no existe otra manera de poder jugarlo. El juego consiste en atravesar largos túneles en búsqueda de objetos ocultos bajo una estética muy sencilla y oscura. El juego tiene mensajes ocultos, capturas de chat con amenazas, imágenes turbias, sonidos en medio del juego que son inquietantes. Los primeros jugadores que encontraron supuestamente el juego en la Deep Web y lo compartieron a través de un canal de YouTube se quedaron bastante impresionados. Y es que cuando compartieron en su canal la partida con otros usuarios, detectaron algo extraño. Durante el juego aparecía de forma subliminal una pantalla en blanco con muchas pequeñas alas negras. Según un usuario de Reddit, consiguió descifrar el código del juego, donde se encontraban frases subliminares como asesinar, esta es mi lista, estás en mi lista, puedo encontrarte y matarte. Y al final del juego apareció una pantalla negra con la frase, el sufrimiento no termina. Supuestamente al finalizar, muchos jugadores que lo jugaron indicaron que se sintieron observados durante un tiempo, incluso comenzaron a recibir amenazas anónimas. De momento, lo único que se conoce del juego es que fue desarrollado bajo el nombre de ZK en una plataforma de terror llamada TerrorGiant y que se encuentra en las profundidades de ese Deep Web del que te he hablado. Podemos seguir hablando de más juegos. Yo voy a ir cerrando con uno de 1989, Killswitch. Killswitch es un juego de plataformas lanzado por el estudio Carbina Corporation. Tenía la característica única en el sentido que solo podía jugarse una vez. Los personajes eran Porto, una niña, y Gas, un demonio invisible, donde a modo de plataformas debemos avanzar con Porto a través de unas minas. Y una vez que nuestro personaje muere en el juego, o llegamos al final del mismo, el juego se borra por completo, lo que impide, bueno, pues continuar con su otro personaje, con Gast. Un total de 5.000 copias del juego se consumió rápidamente el stock y al tener la peculiaridad de que el juego se borraba, muchos fueron los coleccionistas que buscaban hacerse con él. Algunos de los jugadores que exigieron incluso al estudio que publicaran más copias para intentar superar la historia con otros personajes. Pero la verdad es que fueron decepcionados con un comunicado de prensa enviado por Carbina en 1999 donde indicaban: Killswitch fue diseñado para ser una experiencia de juego única, como la realidad es irrepetible, irrecuperable e ilógico. Su leyenda se remonta a 2005, cuando un usuario de eBay puso a la venta el juego sellado por la friolera de $733,000. Un hombre compró el juego, Yamamoto Ryoichi, y que indicó que su intención era grabar un vídeo del juego para colgarlo en su canal de YouTube. Después de gastar esa fortuna y querer hacer el mejor vídeo posible para sus seguidores, algo inesperado pasó. Al inicio de la partida vemos a Ryoichi sentado en la pantalla de selección de personajes llorando, y desde entonces no ha vuelto a publicar ningún vídeo. De hecho, supuestamente marchó sin dejar rastro, al menos en su canal de YouTube. Pese a que muchos afirman que el juego y su historia no es del todo cierta, la leyenda sobre el juego y sobre el paradero de Ryoichi se ha desvanecido en Internet tan rápido como el juego se autoelimina una vez completado. Y el último juego del que te voy a hablar es E.T. el extraterrestre. ¿Te acuerdas de E.T.? Aquel que decía mi casa y que llamaba a Elliot. Bueno, muchas son las leyendas relacionadas con videojuegos, pero nada en comparación con lo que ha rodeado al E.T., el extraterrestre de Atari. La película de 1982, dirigida por Steven Spielberg, supuso un antes y un después en la infancia de toda una generación. Por aquel entonces, la consola Atari estaba teniendo mucho éxito, así que no se esmeraron mucho en comprar una licencia para hacer un juego basado en la taquillera película, sino que, bueno, se trataron de apañar con una versión bastante sui generis. Después de diferentes desmentidos y de acuerdos por parte de la Universal Studios para llevar el título al éxito, la compañía le dio al equipo solo un mes para desarrollar un juego, puesto que lo querían tener a tiempo para la campaña de Navidad de 1982. Con un tiempo tan ajustado era de entender que los resultados no iban a ser muy buenos, y de hecho así fue. El juego era de una calidad gráfica bajísima, incluso para el estándar de la época, y de una grandísima dificultad, que resultó pues un fracaso total. Ante esa situación, Atari, que tenía una previsión de ventas mucho mayor, al ver la negativa de la crítica, y sobre todo de los jugadores del juego, se quedó con un excedente de millones de copias en la adaptación de Steven Spielberg. Steven Spielberg, que también se quedó muy decepcionado con el juego. ¿Qué hizo? Pues la compañía se vio obligada a enterrar todas las existencias en el desierto de Nuevo México. Pese a muchas teorías, el 26 de abril de 2014 se confirmó que la leyenda realmente era cierta. Como parte de un documental de Microsoft realizado por el guionista Zack Penn, el sitio de entierro en Álamo Gordo, en Nuevo México, a donde se tiraron las bombas atómicas, las primeras pruebas, evidentemente, pues fue exhumado uno de los juegos. Mientras las cámaras rodaban atónitas, pues se descubrieron millones de copias enterradas allí mismo. Una escena que parecía, irónicamente, nunca mejor dicho, una escena de las aclamadas en la película de Spielberg. Y que de alguna forma, bueno, pues nos decía lo que realmente había. Toda una maldición, por lo menos empresarial. Y te dejo, pero te voy a dejar no sin antes contarte una última historia. 1995, Virtual Boy. Una llamativa consola de sobremesa con un catálogo de hasta 22 juegos que tenía la particularidad de poder ser jugada gracias a imágenes en 3D y con un, bueno, previsión impactante, por lo menos publicitaria, para sus jugadores. Pero era incomodísima de usar. La consola fue llevada a cabo por Gunpei Yokoi, el responsable creador de éxitos como Game Boy y Game & Watch. Y es que, por desgracia suya, fue el responsable de crear la consola que tuvo uno de los mayores fracasos de Nintendo. A pesar de que Gunpei fue un precursor principal de los juegos de realidad virtual como este, Virtual Boy no fue precisamente bien recibido ni por la crítica ni por los jugadores. Gunpei Yokoi, que antes conservaba una buena reputación en la compañía gracias al éxito de Game Boy y de otros trabajos anteriores con Virtual Boy, pues vio prácticamente su carrera truncada, donde en 1996 acabó dejando la compañía y justo un año después murió. Tras tratar de socorrer a unos accidentados en la carretera, lo atropellaron hasta en 3 ocasiones causándole la muerte. Lamentablemente, ni antes ni después de su muerte se reveló su último proyecto personal en el que estaba trabajando y que sin duda hoy día es otro de los juegos malditos que jamás vio la luz en el mundo de los gamers. Quizás algún día nos enteremos de cuál era y quizás algún día, tal vez, podamos jugar a uno de estos juegos otra vez, de nuevo, y saber si esa maldición es cierta o no. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Efectivamente, nos vamos a por el mundo paranormal, a lugares donde desde luego se encuentra lo extraordinario y también hasta cierto punto lo tenebroso. Y es que cuando hablamos de sucesos paranormales, y esto nos lleva a ciertos lugares que desde luego tienen casi casi esa fotografía, esa postal del lugar tremendo y profundamente siniestro, muchos seguramente que estamos dibujando esa imagen en un lugar abandonado, en un lugar que tuvo su historia en un lugar que desde luego tuvo sus vivencias, incluso que fue popular en un momento determinado, pero que luego fue perdiendo vida hasta quedar, como digo, totalmente abandonado, si no es prácticamente en ruinas. Y hay personas que realmente les gusta ir a estos lugares, no solo por el hecho en sí de conocer su historia, o quizá investigadores del mundo del misterio o lo paranormal. También hay personas que les gusta mucho, por ejemplo, la fotografía, y que tiene que ver con esa fotografía denominada urbex. Es decir, hay personas que bajo, vamos a decir que ciertas normas, se dedican de manera, yo diría como una especie de hobby, de lo más interesante, a visitar a diferentes enclaves o diferentes lugares ya abandonados para adentrarse en ellos, hacer fotografías y bajo, como digo, unas normas muy estrictas. Es decir, entrar, respetar al máximo, por supuesto, todas las medidas de seguridad, teniendo en cuenta que se está uno adentrando en un lugar que en ocasiones puede ser peligroso por el estado en ruinas en donde se encuentra. Y por otro lado, también existe otra ley no escrita, que es que no se puede tocar nada. Se puede ir, caminar, pero intentar hacerlo minimizando la presencia o minimizando el vestigio que uno deja cuando va a visitar estos lugares. Y por supuesto, y otra norma básica, no llevarse nunca nada de uno de estos lugares. Y quizá a veces cuando se rompe esta norma es cuando suceden cosas que aparentemente no tienen explicación, incluso vamos a decir que fenomenología que va más allá de lo inexplicable. Y este es uno de esos casos que esta noche quiero comentar. Ocurrió en un lugar abandonado, ocurrió en una zona que me han permitido que explique la experiencia, pero no el sitio en concreto, para que nadie, evidentemente, vaya a ese lugar a destrozarlo, más aún de lo que está de manera, vamos a decir, que natural debido a su abandono. Hablamos de un grupo de estos fotógrafos, de estos admiradores de lugares abandonados, y que con ese epígrafe de urbex, lo que realizan pues son esas fotografías bajo esas premisas que comentaba de respeto y de seguridad. Lo que pasa es que, tal como mencionaba, a veces si se rompen las normas, algo extraño puede ocurrir. Y esto le sucedió a una chica, una de esas personas, miembro de uno de estos grupos. Dice que llegando a uno de estos lugares abandonados, vio, evidentemente, que la zona y el lugar había sido utilizado para múltiples usos, entre ellos un hospital, pero también un hospicio, pero también un lugar de residencia. Pasó a lo largo del tiempo por múltiples usos hasta que finalmente, como ocurre en muchas ocasiones, terminó por desaparecer ese mismo uso y por lo tanto siendo abandonado ese mismo lugar, dejándolo prácticamente en ruinas. Esta mujer recuerda cómo iba recorriendo cada una de las habitaciones, cada uno de esos pasillos, y cómo el olor a humedad, el clásico y sentido olor también de las paredes caídas, de el rezumar casi del moho que ya prácticamente estaba deteriorando y al mismo tiempo inundando cada uno de los lugares en donde esta mujer caminaba. Bueno, pues mientras hacía eso, realizando esas fotografías que desde luego tan impactantes pueden llegar a ser y que en algún momento determinado nos pueden sobrecoger, ella entró en una de las estancias y vio algo que la llamó poderosamente la atención. Ella misma me diría que era un anillo con una especie de ópalo negro. Dice que le gustó y que rompió la norma de no coger nada que fuera precisamente o que estuviera en estos lugares. Ella dice que se lo llevó y a partir de ese momento asegura que tuvo una suerte de desgracias, desgracias a nivel personal que la duraron durante unos 5 años. Muertes en el entorno familiar, tremendas circunstancias económicas terribles, sucesos que ella con el paso del tiempo fue asociando a esa extraña visita, a ese lugar y sobre todo a ese anillo. Llegó a tal punto que los amigos, las personas que incluso la acompañaron en esa, digamos, sesión fotográfica, la pidieron que devolviera el anillo, que algo había en ese objeto, que aparentemente esas desgracias tendrían algo que ver con precisamente haber roto esas normas. Bueno, pues curiosamente, según ella, dice que regresó a ese mismo lugar, que dejó el anillo tras 5 años y automáticamente, como si fuera efectivamente un resorte de haber de alguna forma, devuelto aquello que pertenecía a ese mismo enclave, desaparecieron todas aquellas desgracias y su vida se convirtió en una, vamos a decir, de lo más natural y de lo más normal. La verdad es que estas cosas nos sorprenden y sabemos y conocemos que hay muchas personas que van a estos enclaves simplemente a hacer esas fotografías fascinantes y extraordinarias. Lo que ocurre es que también hay más lugares, lugares abandonados, evidentemente, que tienen esa pátina de misterio y en donde en ocasiones ya no es lo que podríamos interpretar como una suerte de extraña casualidad fatal, como quizá la interpretación del la apropiación de este anillo con algún suceso que nos llevaría quizá, como digo, a alguna desgracia, sino que hay personas que saben o creen saber identificar lo que serían auténticos fenómenos extraños. Así que en esta ocasión nos vamos a un lugar mítico, clásico del mundo del misterio, un lugar que está situado en Cantabria, un lugar que se llama la Isla de Pedrosa. Y este enclave ya tiene una historia tremenda de por sí, sin añadir ningún tipo de aderezo paranormal. Y es que este lugar, situado en la bahía de Santander, en una isla, fue en principio una edificación que lo que pretendía era convertirse, y así fue, en un lazareto. ¿Y qué era un lazareto? Bueno, pues era un lugar donde la gente estaba destinada prácticamente a morir. Nos encontramos en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, en donde además Santander estaba sufriendo una terrible pandemia, en esta ocasión de cólera. La población estaba diezmándose debido a esta circunstancia y además en donde llegaban muchos barcos desde América, desde las Indias, barcos que evidentemente traían enfermedades nuevas, enfermedades que había que contener. Por lo tanto, ante el temor que se propagara algún tipo de enfermedad desconocida, lo que se hacía era llevar estos barcos a esa isla y mantenerlos en cuarentena. Esta palabra que últimamente sabemos que está más de moda, por desgracia. Y allí se quedaban esos marineros en ese lazareto, que en realidad no era un hospital al uso, sino que simplemente era un enclave en donde, si superaban esa cuarentena, podían tocar tierra y si no, directamente morían. De hecho, muchos de esos marineros jamás llegaron a salir de esa isla, jamás llegaron a volver a ver a sus familias, a sus hijos, a sus seres queridos, porque murieron allí de ciertas enfermedades que evidentemente eran desconocidas y de las cuales, al menos en esa época, no se tenía ningún tipo de cura. Bien, con el paso del tiempo, esta edificación se transformó ya en un complejo hospitalario en donde prácticamente se utilizaba para enfermedades óseas, enfermedades tuberculosas y también para el hospicio de niños que tenían este tipo de enfermedades. Había que tener en cuenta que muchos de estos niños estaban abandonados, muchos niños eran huérfanos y aún así estaban enfermos. Bueno, pues qué mejor manera que contener precisamente estas enfermedades y al mismo tiempo dar o proporcionar cierto entorno educativo a todos estos niños. Bueno, pues se hacía precisamente en esa isla, en la Isla de Pedrosa, donde habían fallecido probablemente que cientos de personas antes, durante ese periodo en donde esa isla se convirtió en un lazareto, tal como comentaba. Bueno, pues con el paso del tiempo, finalmente ese hospital, esos diferentes edificios que ahora mismo se encuentran abandonados, bueno, pues fueron cayendo poco a poco en desuso hasta que a principios de los años 80 se decidió su cierre definitivo. Y aquí es cuando viene precisamente toda la historia paranormal, todo lo extraño que tiene que ver con estas cosas que desde luego algunos nos ponen los pelos de punta. Y es que tiempo más tarde, cuando ya el lugar estaba en ruinas, un grupo de investigadores decidió llegar con sus grabadoras y también, hay que decir, ciertas personas que podríamos denominar como sensitivas. Bueno, pues según cuentan, en ese mismo lugar, ellos empezaron a notar, lo primero, la presencia o aparente presencia de algún tipo de entidad que no supieron identificar. De ahí pasaron a mayores. Según cuenta este mismo grupo investigador, empezaron a escuchar el corretear de niños por los pasillos y por los pisos superiores, pisos que están abandonados, pisos que están prácticamente en ruinas y que evidentemente es tremendamente peligroso caminar y correr, mucho menos a través de ellos. Pero es que en un momento determinado dice que llegaron a ver cómo varios niños bajaban por las escaleras acompañados de lo que ellos describieron una enfermera con un traje realmente antiguo. Evidentemente, para ellos, y así lo confirmaban, era como si estuvieran viendo una escena de otro tiempo. Niños que no parecían interactuar con estos investigadores. Era casi como ver una especie de película antigua en donde ellos eran protagonistas, pero donde estos supuestos espectros no parecían percibir la presencia de, como digo, los investigadores. Asimismo, recogieron en sus grabadoras ciertas frases, ciertos sonidos, cosas que describen realmente extrañas y que desde luego atienden precisamente a lo que muchos dicen. En ciertos lugares donde la muerte ha habitado en alguna ocasión, parece que queda un remanente, un halo, a veces como si fuera una especie de eco del pasado que se manifiesta como si fuera una suerte de bucle en determinadas circunstancias y que parece que de alguna forma, yo no sé si llegan a incluso a decir que recrean lo que allí se vivió. Bueno, pues aparentemente esto llevó a muchos investigadores y esta experiencia a acudir de manera mucho más directa a estos edificios que están situados precisamente en esta isla para intentar averiguar si realmente esos espectros, esas voces, esa imagen de otro tiempo se volvía a manifestar. Tanto llegó a este punto cuando hace varios años quedaron allí precisamente varias personas para iniciar lo que denominaron como quedada cazafantasmas. Lo que ocurre es que esto, que iba a ser prácticamente de índole privado, acabó por convertirse en una cita multitudinaria, ya que acabó también apareciendo en los periódicos regionales, lo cual evidentemente llamó poderosamente la atención, sobre todo a mucha gente, amantes del misterio, y también que se habían hecho eco de ciertas historias que se contaban sobre ese mismo lugar. Bueno, pues al pequeño pueblo de Pontejos, que es precisamente donde se encuentra prácticamente pegadito esta isla, este lugar, este antiguo sanatorio de Pedrosa, pues acudieron más de 600 personas. Este pequeño pueblo se quedó efectivamente así, pequeño, para poder contener a esa gran cantidad de personas que acudieron a esa cita, además en una noche tremendamente lluviosa, todos ellos, aun a pesar de estar empapados hasta los huesos, a pesar de tener unas condiciones climatológicas tremendamente adversas, acudieron a ese mismo enclave. Pero claro, esto provocó toda una avalancha que hizo que los vecinos acabaran por llamar a la Guardia Civil, llamaran a la policía. Incluso hubo, vamos a decir, que cierto conato de enfrentamiento entre los servicios de seguridad y lo que fueron algunos de estos buscadores de misterios, y al final decidieron por abandonar el lugar. Prácticamente fueron echados por los servicios de seguridad y terminaron por hacer esa quedada cazafantasmas en otro espacio cercano precisamente a ese mismo enclave, a esa misma isla de Pedrosa. Desde entonces, los vecinos, también hay que decirlo, afirman que allí nunca se ha manifestado nada, que allí nunca han tenido la oportunidad de escuchar extraños ruidos, y ni mucho menos ver algo que vaya más allá de quizá un simple reflejo o una luz extraña, pero poco más. Lo cual nos indica que evidentemente puede que haya personas que tengan cierta sensibilidad, o quizá puede que haya personas que quieran guardar ciertos secretos. El caso es que este lugar, la isla de Pedrosa, como cualquier otro que tiene que ver precisamente con lugares abandonados, siempre producen ese efecto atractivo, siempre producen esa llamada en donde uno se imagina que lo que allí se vivió pudo dejar algún rastro, pudo dejar algún tipo de pátina extraña que a través del tiempo y de alguna forma o bajo una circunstancia o bajo ciertos resortes desconocidos, de alguna manera pueda volver a manifestarse delante, como digo, de ciertas personas. Estos son los misterios que nos plantean algunos de estos lugares que desde luego están marcados, por supuesto, entre la belleza de su abandono, belleza que muchos fotógrafos buscan, ansían y hacen verdaderas maravillas y obras de arte dentro de lo que es esta corriente fotográfica llamada Urbex, y al mismo tiempo esos extraños sucesos que parece que habitan en estos lugares. Así que la próxima vez, si alguno de vosotros decide visitar uno de estos, vamos a decir que lugares abandonados con historias extrañas, hay que cumplir ciertas reglas. Una de ellas, evidentemente, la de la máxima seguridad. No es recomendable si uno no sabe exactamente hacia dónde se dirige, pero también esa otra, la intangible, no llevarse nada, no meterte nada en el bolsillo, porque quizá puede que eso te traiga consecuencias. Eso sí, si te gusta el misterio, siempre estate atento o atenta, porque puede que en algún momento oigas el corretear de unos niños, o quién sabe, si la aparición de alguna figura que quizá perteneciera a otro tiempo. Buenas noches. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Existen determinados temas con un interés cautivador, pero demasiado espantosos para ser objeto de una obra de simple fantasía. Los novelistas corrientes deben esquivarlos si no quieren ofender o molestar. Únicamente son tratados con propiedad cuando lo grave y sublime de la verdad lo consagran y sostienen. Por ejemplo, temblamos con el más agudo dolor agradable ante las narraciones del paso de Berezina, del terremoto de Lisboa, de la peste londinense y de la matanza de San Bartolomé o de la muerte por ahogo de 123 prisioneros en el agujero negro de Calcuta. Pero en estas narraciones lo apasionante es el hecho, la objetividad, la historia. Como fantasías, aparentan ser simplemente repulsivas. He señalado algunos de los más relevantes y majestuosos infortunios que registra la historia, pero en ellos el alcance, no menos que el carácter del infortunio, es lo que impresiona tan agudamente la imaginación. No es preciso recordar al lector que, del largo y espantoso listado de penurias humanas, podría haber seleccionado muchos ejemplos particulares más colmados de dolor esencial que cualquiera de esas inmensas desgracias generales. La verdadera tragedia, el sufrimiento último, es en verdad particular, no difuso. Hemos de dar gracias a Dios misericordioso que los espantosos extremos de agonía los padezca el hombre de manera individualizada y jamás en conjunto. Sin ninguna duda, ser enterrado con vida es el más espeluznante extremo que nunca haya caído en suerte a un simple mortal. Nadie con capacidad de juicio podrá negar que le haya caído en suerte a menudo, muy a menudo. La línea que separa la vida de la muerte es, en el mejor de los casos, turbia e indefinida. ¿Qué persona podría establecer los límites de una y otra? Conocemos que hay enfermedades que provocan una paralización completa de las funciones aparentemente vitales, pero ese cese es sólo una suspensión, para llamarle por su nombre. Existen únicamente pausas temporales en el inexplicable mecanismo. Después de un tiempo, algún misterioso principio oculto activa de nuevo los mágicos piñones y las ruedas fantásticas. La cuerda de plata no quedó eternamente libre, ni irremediablemente roto el vaso de oro. Pero, mientras tanto, ¿en qué lugar se encontraba el alma? Sin embargo, aparte de la inevitable conclusión previa de que determinadas causas deben provocar ciertos efectos, de que los bien conocidos procesos de vida en suspenso una y otra vez ocasionan forzosamente entierros precipitados, al margen de esa consideración, contamos con el testimonio directo de la experiencia médica y del pueblo que confirma que realmente tienen lugar un elevado número de estos entierros. Yo podría relatar ahora mismo, si fuera preciso, 100 ejemplos bien confirmados. Uno de particularidades muy sorprendentes y cuyas circunstancias quizá quedan aún vivas en el recuerdo de algunos de mis lectores, sucedió hace poco en la vecina ciudad de Baltimore, donde provocó una turbación dolorosa. aguda y muy extendida. La esposa de uno de los más respetables ciudadanos, abogado ilustre y miembro del Congreso, fue asaltada por una inesperada e incomprensible enfermedad, que se mofó del ingenio de los médicos. Después de sufrir enormemente, falleció. O eso se pensaba. Nadie imaginó, y en verdad no había indicios para hacerlo, de que no estaba realmente muerta. Presentaba todos los síntomas habituales de la muerte. El rostro tenía el acostumbrado contorno encogido y sumido. Los labios mostraban la palidez corriente de tono marmóreo. Los ojos carecían de brillo. Total ausencia de calor. Las pulsaciones cesaron. Por un espacio de 3 días el cuerpo estuvo sin enterrar, y en ese tiempo adquirió una rigidez rocosa. En resumen, se anticipó el funeral por el veloz avance de lo que se sospechaba era descomposición. La dama fue colocada en el mausoleo familiar, que se mantuvo cerrado durante los 3 años siguientes. Al transcurrir ese periodo, se abrió para recibir un féretro. Pero, vaya, qué horrible sorpresa esperaba al marido cuando personalmente abrió la puerta. Al empujar los portones, un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su esposa con la mortaja puesta. Una minuciosa investigación evidenció que había revivido 2 días después de ser enterrada, que sus luchas en el interior del ataúd habían ocasionado la caída de este desde una repisa o nicho al suelo, y al romperse el féretro pudo salir de él. Apareció sin aceite una lámpara que por descuido se había dejado llena, dentro de la tumba. Puede, quizá, haberse consumido por evaporación. En los peldaños superiores de la escalera que descendía a la horrible cripta, había un trozo del ataúd, con el cual, al parecer, la mujer había intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Mientras hacía esto, es probable que perdiera el sentido, o tal vez muriese del pánico. Y al caer, la mortaja se enredó en alguna pieza de hierro que sobresalía hacia adentro. Allí permaneció y así se pudrió, alzada. En el año 1810 hubo en Francia un caso de sepelio prematuro, en circunstancias que contribuyen mucho a justificar la afirmación de que la verdad es más extraña que la fantasía. La protagonista de la historia era la señorita Victorine Lafourcade, una joven de célebre familia, rica y muy hermosa. Entre sus numerosos pretendientes se encontraba Julien Bossuet, un pobre escritor o periodista de París. Su inteligencia y su gentileza habían despertado la atención de la heredera, que, al parecer, se había enamorado realmente de él, pero la arrogancia de su posición social la llevó finalmente a rechazarlo y a casarse con un tal señor Renel, banquero y diplomático de cierta popularidad. Después del matrimonio, sin embargo, este caballero no se preocupó de su mujer y tal vez llegó incluso a maltratarla. Después de unos años infelices, ella murió. Al menos su estado se parecía tanto al de la muerte que confundió a todos quienes la vieron. Fue enterrada, no en una cripta, sino en una tumba común, en su localidad natal. Atormentado y todavía excitado por el recuerdo de su cariño profundo, el enamorado viajó de la capital a la lejana provincia donde se encontraba la aldea, con la romántica intención de desenterrar el cadáver y apropiarse de sus hermosos cabellos. Llegó a la tumba. A medianoche desenterró el ataúd. Lo abrió y cuando se disponía a cortar los cabellos, se paró ante los ojos de la amada, que se abrieron. La mujer había sido enterrada con vida. Las pulsaciones vitales no habían cesado por completo, y las caricias de su amado la despertaron de aquel letargo que erróneamente había sido confundido con la muerte. Desesperado, el joven la llevó a su alojamiento en la aldea. utilizó unos poderosos reconstituyentes aconsejados por sus no pocos conocimientos médicos. Resumiendo, ella recuperó la vida, reconoció a su salvador, se quedó a su lado hasta que poco a poco y progresivamente recuperó la salud. Su corazón no era tan duro, y esta última lección de amor fue suficiente para enternecerlo. Lo entregó a Bossuet. No regresó junto a su esposo, sino que, ocultando su renacimiento, huyó con su amante a América. Después de 20 años, los dos volvieron a Francia, con la seguridad de que el paso del tiempo había cambiado tanto el aspecto de la dama que sus amigos no podrían reconocerla. Pero se confundieron, pues al primer encuentro fue con el señor Renel, que reconoció a su mujer y la reclamó. Ella rehusó la reclamación y el tribunal le dio la razón, certificando que las extrañas circunstancias y el largo periodo transcurrido habían abolido no sólo desde un punto de vista equitativo, sino de forma legal la potestad del marido. La revista de cirugía Leipzig, publicación de gran importancia y prestigio, que algún editor americano haría bien en traducir y publicar, explica en uno de sus últimos números un suceso muy lamentable que presenta características similares. Un oficial de artillería, hombre de enorme estatura y magnífica salud, fue derribado por un caballo rebelde y sufrió una lesión muy grave en la cabeza, que le dejó totalmente inconsciente. Tenía una leve fractura de cráneo, pero no se percibió un peligro inmediato. La trepanación se llevó a cabo con éxito. Se le practicó una sangría y se adoptaron otros muchos remedios comunes. Pero poco a poco cayó en un sopor cada vez más grave y finalmente se certificó su muerte. Hacía calor y rápidamente fue enterrado de forma indecorosa en uno de los cementerios públicos. El funeral se celebró un jueves. Al domingo siguiente, el parque del cementerio, como era habitual, se llenó de visitantes y hacia el mediodía se originó un gran alboroto, causado por las palabras de un campesino que, habiéndose sentado en la tumba del oficial, había sentido agitar la tierra, como si alguien estuviera luchando abajo. Al principio nadie hizo mucho caso a las palabras de aquel hombre, pero su evidente pánico y la obstinada insistencia con que repetía su historia provocaron al fin su natural impacto entre el gentío. Rápidamente, algunos de ellos consiguieron unas palas, y la tumba, vilmente superficial, estuvo en breves minutos tan abierta que dejó al descubierto la cabeza de su ocupante. Parecía estar muerto, pero estaba casi sentado dentro del ataúd, cuya tapa, en furiosa lucha, había levantado levemente. De inmediato, lo trasladaron al hospital más próximo, donde se certificó que estaba vivo, aunque en estado de asfixia. Después de unas horas, recuperó la conciencia. Reconoció a algunas personas conocidas, y con frases incoherentes relató sus angustias en la tumba. Por lo que explicó, estaba claro que la víctima permaneció consciente durante más de una hora después de la inhumación, antes de perder el sentido. Habían rellenado la tumba, sin darse cuenta, con una tierra muy porosa, sin aplastar, y por eso recibió un poco de aire. Escuchó los pasos de la multitud sobre su cabeza y a su vez intentó hacerse oír. El tumulto en el parque del cementerio, dijo, fue lo que posiblemente le despertó de un profundo sueño, pero al despertarse se dio cuenta del dantesco horror de su situación. El enfermo, según relata la historia, iba mejorando y parecía encaminado hacia una completa recuperación, cuando cayó víctima de la charlatanería de los experimentos médicos. Se le aplicó la batería galvánica y expiró de pronto en uno de esos paroxismos estáticos que a veces provoca. La referencia de la batería galvánica, sin embargo, me trae a la memoria un suceso bien conocido y muy asombroso, en que su acción resultó ser la forma de devolver la vida a un joven abogado de Londres que permaneció enterrado durante 2 días. Esto sucedió en 1831, y entonces provocó intensa impresión en todas partes, donde era tema de conversación. El paciente, el señor Edward Stapleton, había muerto, supuestamente, de fiebre tifoidea acompañada de unos síntomas anómalos que atrajeron la curiosidad de sus médicos. Tras su supuesta muerte, se solicitó a sus amigos el permiso para un análisis post-mortem, pero estos no dieron su consentimiento. Como ocurre con frecuencia ante estas negativas, los médicos decidieron desenterrar el cuerpo y analizarlo a conciencia, en privado. Con facilidad llegaron a un acuerdo con uno de los numerosos grupos de ladrones de cadáveres que abundan en Londres, y a los 3 días del entierro, por la noche, el supuesto cadáver fue desenterrado de una tumba de 8 pies de profundidad y trasladado al quirófano de un hospital privado. Al realizársele una incisión de cierta longitud en el abdomen, el aspecto fresco e incorrupto del sujeto sugirió la idea de aplicar la batería. Hicieron varios experimentos con los resultados acostumbrados, sin nada de particular en ningún sentido, excepto en una o dos ocasiones, una apariencia de vida mayor de lo normal en cierta acción convulsiva. Ya era tarde. Iba a amanecer y se creyó conveniente, al fin, proceder de inmediato a la disección. Pero uno de los estudiosos tenía un interés especial de experimentar una teoría personal e insistió en aplicar la batería a uno de los músculos pectorales. Tras realizar una rudimentaria incisión, se estableció rápidamente un contacto. Entonces el paciente, con un movimiento dinámico y nada convulsivo, se levantó de la mesa, caminó hacia el centro de la habitación, miró intranquilos alrededor unos instantes y entonces habló. Lo que dijo fue incomprensible, pero pronunció algunas palabras y silabeaba con claridad. Después de hablar, se cayó pesadamente al suelo. Durante unos instantes, todos se quedaron petrificados por el pánico, pero la urgencia del caso enseguida les hizo recuperarse. Se comprobó que el señor Stapleton estaba vivo, aunque estaba inconsciente. Después de administrarle éter, volvió en sí y rápidamente recuperó la salud, volviendo a la soledad de sus amigos, a quienes, sin embargo, se les ocultó toda noticia sobre la resurrección hasta que ya no se temía una recaída. Es de imaginar la maravilla de aquellos y su fascinado asombro. El dato más sobrecogedor de este suceso, sin embargo, se encuentra en lo que afirmó el mismo señor Stapleton. Declaró que en ningún momento perdió todo el sentido, que de un modo borroso y vago percibía todo lo que le estaba sucediendo desde el instante en que fuera declarado muerto por los médicos hasta cuando cayó desmayado en el suelo del hospital. «Estoy vivo», fueron las ininteligibles palabras que, al reconocer la sala de disección, había intentado articular en aquel grave momento de peligro. No sería difícil encontrar múltiples historias como estas, pero me abstengo, porque en realidad no nos hacen falta para establecer el hecho de que se producen entierros prematuros. Cuando pensamos en las pocas ocasiones en que, por la naturaleza del caso, tenemos la oportunidad de descubrirlos, debemos admitir que quizá suceden más a menudo de lo que nos imaginamos. En verdad, casi nunca se han removido muchas tumbas de un cementerio. Por algún motivo, sin que aparecieran esqueletos en posiciones que sugieren la más horrible de las sospechas. La sospecha es terrible, pero es más terrible el destino. Puede confirmarse, sin dudar, que en ningún caso se presta tanto a llevar al extremo de la angustia física y mental como el ser enterrado vivo. La insufrible opresión de los pulmones, las emanaciones angustiantes de la tierra húmeda, la mortaja que se adhiere, el rígido abrazo de la estrecha morada, la completa oscuridad de la noche, el silencio como un mar que aturde, la invisible pero patente presencia de gusano triunfador. Estas cosas, junto con las ansias del aire y de la hierba que crecen arriba, con el recuerdo de los queridos amigos que volarían a salvarnos si conocieran nuestro destino, y la conciencia de que jamás podrán enterarse de que nuestra irremediable suerte es la de los verdaderos muertos. Estas apreciaciones, señalo, llevan al corazón aún con vida a un grado de espantoso e irresistible horror ante el cual la imaginación más audaz da marcha atrás. Desconocemos algo más angustioso en la tierra. No podemos imaginar nada tan espantoso en los dominios del más profundo infierno. Y por este motivo, todas las historias sobre este tema despiertan un hondo interés. Interés que, sin embargo, gracias a la temerosa reverencia hacia ese tema, depende justa y taxativamente de nuestra creencia en la verdad del asunto relatado. Lo que ahora voy a explicar es mi experiencia verdadera y propia, mi conocimiento real. Durante muchos años padecí ataques de ese extraño trastorno que los médicos han decidido denominar catalepsia, ante la falta de un nombre que lo defina mejor. Aunque tanto las causas inmediatas como las predisposiciones e incluso el diagnóstico de esta enfermedad siguen siendo un misterio, su carácter evidente y palpable es de sobras conocido. Las variaciones parecen serlo, principalmente de grado. En ocasiones, el paciente se queda un solo día o incluso menos tiempo en una especie de exagerado letargo. Está sin sentido y externamente paralizado. Pero las pulsaciones del corazón todavía se perciben levemente. Quedan unos atisbos de calor. Una minúscula coloración persiste en el centro de las mejillas y, al aplicar un espejo a los labios, podemos detectar una torpe, desigual y titubeante actividad de los pulmones. En otras ocasiones, el trance dura semanas e incluso meses, mientras el examen más detallado y las pruebas médicas más precisas no consiguen establecer ninguna diferencia material entre el estado de la víctima y lo que concebimos como muerte definitiva. Habitualmente, lo salvan del entierro prematuro sus amigos, que conocen que padecía anteriormente catalepsia, y la consiguiente sospecha, pero ante todo, le salva la falta de corrupción. La enfermedad, por suerte, avanza lentamente. Las primeras manifestaciones, aunque marcadas, son claras. Los ataques son cada vez más característicos y cada uno tiene una duración mayor que el anterior. En esto reside la mayor seguridad, en cuanto a evitar la inhumación. El desgraciado, cuyo primer ataque tuviera la gravedad con que en ocasiones se presenta, sería casi sin remedio enterrado vivo. Mi caso particular no se diferenciaba en ningún detalle básico de los citados en los textos médicos. En ocasiones, sin ningún motivo aparente, me hundía poco a poco en un estado de medio síncope, o casi desmayo, y ese estado sin dolor, sin capacidad de moverme o realmente de pensar, pero con una turbia y letárgica conciencia de la vida y de la presencia de los que rodean mi cama, duraba hasta que la crisis de la enfermedad me devolvía repentinamente la conciencia total. Otras veces el ataque era rápido, súbito. Me sentía enfermo, rígido, helado, con estremecimientos y mareos, y de manera inesperada me caía abatido. Entonces, durante semanas, todo estaba vacío, negro, tranquilo, y la nada se convertía en el universo. La completa aniquilación no podía ser mayor. Despertaba, sin embargo, de estos últimos ataques lenta y paulatinamente, en contra de lo súbito del ataque. Así como amanece el día para el indigente que vagabundea por las calles en la larga y solitaria noche del invierno, sin amigos ni casa, así lenta, agotada, alegre regresaba a mí la luz del alma. Pero, aparte de esta inclinación al síncope, mi salud general era buena, y no hubiera podido imaginar que padecía esta enfermedad, a no ser que una peculiaridad de mi sueño pudiera considerarse causada por ella. Cuando me despertaba, jamás podía recobrar enseguida el uso total de mis facultades, y permanecía siempre durante bastante rato en un estado de desorientación y confusión, ya que las facultades mentales en general y la memoria en particular estaban totalmente anuladas. En todas mis dolencias no había padecimiento físico, sino una inagotable angustia moral. Mi imaginación se volvió tétrica. Hablaba de gusanos, de tumbas, de epitafios. Me perdía en pensamientos sobre la muerte, y la idea del entierro prematuro me obsesionaba. El estremecedor peligro al cual estaba expuesto me preocupaba a todas horas. Durante el primero, la tortura de la meditación era excesiva. Durante la segunda, era suprema. Cuando las sombrías tinieblas se extendían sobre la tierra, entonces, presa de los más espantosos pensamientos, me estremecía. Me estremecía como las temblorosas plumas de un coche fúnebre. Cuando mi naturaleza ya no soportaba la vigilia, me sumía en una lucha que finalmente me llevaba al sueño, pues temblaba pensando que, al despertar, podía encontrarme metido en una tumba. Y cuando por fin me vencía el sueño, lo hacía tan solo para caer al momento en un mundo de fantasmas, sobre el cual flotaba con inmensas y tenebrosas alas negras la única, predominante y sepulcral idea. De las múltiples imágenes melancólicas que me oprimían en sueños, elijo para mi relato una visión solitaria. Soñé que había caído en un trance cataléptico más largo y profundo que el resto. Inesperadamente, una mano fría se posó en mi frente y una voz nerviosa, balbuceante, musitó en mi oído: «Levántate». Me incorporé. La oscuridad era completa. No podía distinguir la figura del que me había despertado. No recordaba ni la hora en que había caído en trance, ni el lugar en el que me hallaba. Mientras continuaba paralizado, intentando poner en orden mis pensamientos, la fría mano me sujetó fuertemente por la muñeca, sacudiéndola con insolencia, mientras la voz balbuceante hablaba de nuevo: «Levántate». «Te he dicho que te levantes». «¿Y tú?», le dije. «¿Quién eres?». «Carezco de nombre en las regiones donde vivo», replicó la voz de manera triste. «Fui un hombre y soy un espíritu. Era cruel, pero soy digno de compasión. Ya ves que tiemblo. Me rechinan los dientes cuando hablo, pero no es debido al frío de la noche eterna. Pero este horror es inaguantable. ¿Cómo puedes dormir tú tan sosegadamente? No me dejan descansar los gritos de estas largas angustias. Estos espectáculos son más de lo que puedo aguantar. Levántate. Ven conmigo a la noche exterior y deja que te enseñe las tumbas. ¿No es esta una escena dolorosa? Observa». Miré, y ese espectro invisible que aún continuaba apretándome la muñeca logró abrir las tumbas de toda la humanidad, y de todas ellas salían las irradiaciones fosfóricas de la descomposición, de manera que pude ver sus más escondidos rincones y los cuerpos amortajados en su triste y suntuoso sueño con el gusano. Pero, ¡ay!, los que verdaderamente dormían, aunque fueran muchos millones, eran menos que los que no dormían nada, y había una débil lucha, y había un triste y general malestar. Y de las profundidades de los múltiples pozos salía el melancólico frotar de las vestiduras de los enterrados. Y, entre aquellos que parecían reposar imperturbables, vi que muchos habían cambiado, poco o mucho, la rígida y desagradable postura en la que fueron enterrados. Nuevamente, la voz me habló mientras observaba. ¿No es esto, probablemente, una escena lamentable? Pero antes de poder encontrar algo que responder, el espectro había soltado mi muñeca. Las luces fosfóricas se apagaron y las tumbas se cerraron de manera violenta, mientras de ellas salía un tumulto de gritos atormentados, repitiendo: «Dios mío, ¿no es esto con toda seguridad una escena lamentable?». Fantasías de este tipo se presentaban por la noche y extendían su sobrecogedora influencia incluso en mis momentos de vigilia. Mis nervios quedaron destrozados y me invadió un horror continuo. Era incapaz de montar a caballo, de pasear o de practicar alguna actividad que me alejara de casa. En verdad, ya no me atrevía a fiarme de mí lejos de la presencia de los que conocían mi predisposición a la catalepsia, por temor a que, en uno de esos ataques, me enterraran antes de conocer mi estado realmente. Vacilaba del cuidado y de la lealtad de mis amigos más queridos. Tenía miedo que en una crisis más larga de lo habitual se convencieran de que ya no había solución. Incluso llegaba a temer que, como les provocaba muchas molestias, posiblemente se alegraran de pensar que un ataque prolongado era la excusa perfecta para librarse de una vez por todas de mí. Intentaban sin éxito tranquilizarme con las más solemnes promesas. Les exigía, con los juramentos más sagrados, que en ningún caso me enterraran hasta que la descomposición estuviera tan avanzada que fuese imposible la conservación. Y aún así, mis miedos mortales no atendían a razón alguna, no aceptaban ningún consuelo. Empecé con una serie de obsesas precauciones. Entre otras, encargué la remodelación de la cripta familiar de manera que se pudiera abrir con facilidad desde dentro. A la más débil presión sobre una larga palanca que se extendía hasta muy dentro de la cripta, rápidamente se abrirían los portones de hierro. También estaba prevista la entrada libre de aire de luz y adecuados recipientes con alimentos y agua, junto al ataúd preparado para recibirme. Este ataúd estaba acolchado con un material suave y cálido y contaba con una tapa fabricada según el principio de la puerta de la cripta, incluyendo resortes ideados de manera que el más débil movimiento del cuerpo bastaría para que se soltara. Además de esto, del techo de la tumba colgaba una enorme campana, cuya cuerda estaba previsto que pasara por un agujero en el ataúd y estaría atada a la mano del cadáver. Pero, vaya, ¿de qué sirven tantas precauciones contra el destino del hombre? Ni siquiera estas bien calculadas seguridades serían suficientes para liberar de las angustias más extremas del entierro en vida a un desdichado destinado a ellas. Llegó un momento, como ya con frecuencia me había ocurrido antes, en que me hallé emergiendo de un estado de completa inconsciencia a la primera sensación débil e indefinida de la existencia. Poco a poco, con paso lento, se aproximaba el pálido amanecer gris de un día psíquico. Una inquietud aletargada, una sensación indolente de sordo dolor. Ninguna angustia, ninguna esperanza, ningún sacrificio. Así, después de un largo intervalo, un zumbido en los oídos. Luego, tras un espacio de tiempo más largo, una sensación de hormigueo o picación en las extremidades. A continuación, un espacio de tiempo en apariencia eterno de placentera paz, durante el cual las sensaciones que se despiertan luchan por convertirse en pensamientos. Más tarde, otra corta inmersión en la nada. Luego, una repentina recuperación. Finalmente, el leve estremecimiento de un párpado y enseguida un choque eléctrico de pánico mortal e indefinido que impulsa la sangre a torrentes desde la cabeza al corazón. Y entonces la primera tentativa por pensar, la primera tentativa de recordar. Quizá un éxito parcial y tenue. Y la memoria recobra su dominio. Y aunque levemente, tengo conciencia de mi estado. Noto que no me estoy despertando de un sueño común. Puedo recordar que he sufrido de catalepsia. Y finalmente, como si fuera la embestida de un océano, el único peligro espantoso, el único pensamiento espectral y siempre presente, oprime mi espíritu agitado. Unos minutos más tarde de que esta fantasía se adueñase de mí, me quedé paralizado. ¿Y por qué motivo? No podía reunir fuerzas para moverme. No me atrevía a hacer el esfuerzo que descubriera mi destino. Pero a pesar de todo, algo en mi corazón me susurraba que era seguro. La angustia, tal como ninguna otra clase de adversidad provoca. Solo el desespero me llevó, después de una enorme incertidumbre, a abrir mis pesados párpados. Los levanté. Todo estaba oscuro, muy oscuro. Sabía que el ataque había finalizado y que el momento crítico de mi trastorno había pasado. Era consciente de que había recuperado el manejo de mis facultades visuales, pero a pesar de ello, todo estaba oscuro, oscuro, con la inmensa y completa ausencia de luz de la noche que dura eternamente. Quise gritar, y mis labios y mi lengua reseca se removieron convulsivamente, pero ningún sonido salió de la profundidad de mis pulmones, que comprimidos, como por el peso de una montaña, jadeaban y palpitaban con el corazón en cada inspiración tenaz y difícil. El movimiento de las mandíbulas, en el esfuerzo por gritar, me hizo darme cuenta que estaban atadas, como se hace con los muertos. También comprobé que reposaba sobre una superficie dura y algo similar me oprimía los costados. Hasta aquel momento no me había atrevido a mover ningún miembro, pero al fin alcé violentamente mis brazos, que estaban estirados, como las muñecas cruzadas. Toparon con una materia sólida que se extendía sobre mi cuerpo a unas 6 pulgadas de mi rostro. Ya no tenía ninguna duda que finalmente descansaba en un ataúd. Y así, en mitad de toda mi infinita desgracia, apareció dulcemente la esperanza, como un ángel, pues recordé mis precauciones. Me retorcí e hice agitados esfuerzos para abrir la tapa. No se movía. Palpé mis muñecas en busca de la cuerda. No la pude encontrar. Y entonces, mi consuelo se marchó para siempre, y una desesperanza aún más inflexible reinó exitosamente, pues no pude evitar darme cuenta de la ausencia de las almohadillas que había preparado con tanta meticulosidad. Y así llegó de repente a mis narices el fuerte y particular olor de la tierra húmeda. El desenlace era irresistible. No me encontraba en la cripta. Había sucumbido en trance lejos de casa, entre gente desconocida. No podía recordar en qué momento y cómo, y ellos me habían enterrado como a un perro, metido en algún ataúd común, cerrado con clavos y arrojado bajo tierra, y para siempre, en alguna fosa común y sin nombre. Cuando esta espeluznante evidencia se abrió paso con fuerza hasta lo más profundo de mi ser, luché de nuevo por gritar. Y este segundo intento tuvo éxito. Un largo, salvaje y continuo grito o alarido de sufrimiento resonó en las estancias de la noche subterránea. «¡Escucha, escucha! ¿Qué es eso?», dijo una tosca voz como respuesta. «¿Qué demonios sucede ahora?», dijo un segundo. «¡Largo de ahí!», dijo un tercero. «¿Por qué aúlla de esa forma, como un gato salvaje?», dijo un cuarto. Y entonces unos seres de aspecto rudo me sujetaron y me sacudieron sin ningún miramiento. No me despertaron del sueño, pues estaba totalmente despierto cuando grité, pero lograron que recobrara mi memoria. Este episodio sucedió cerca de Richmond, en Virginia. En compañía de un amigo, había bajado, en una expedición de caza, unas millas por las orillas del río James. Se aproximaba la noche cuando nos sorprendió una tormenta. La cabina de una pequeña embarcación anclada en la corriente y cargada de tierra vegetal nos ofreció el único refugio factible. Le sacamos el mayor rendimiento posible y pasamos la noche a bordo. Me dormí en una de las dos literas. No hace falta describir las literas de esta embarcación de 60 o 70 toneladas. En la que yo descansaba no tenía ropa de cama y tenía unas 18 pulgadas de ancho. La distancia entre el fondo y la cubierta era la misma. Me resultó muy complicado introducirme en ella. Sin embargo, dormí profundamente y toda mi visión, pues no era ni un sueño ni una pesadilla, nació naturalmente de las circunstancias de mi postura, de la tendencia común de mis pensamientos y de la dificultad que ya he citado de concentrar mis sentidos y sobre todo de recuperar la memoria durante largo rato después de despertarme. Las personas que me sacudieron eran los tripulantes de la embarcación y algunos jornaleros contratados para descargarla. De ese cargamento procedía el olor a tierra. La venda alrededor de las mandíbulas era un pañuelo de seda con el que me había atado la cabeza, al carecer de un gorro de dormir. Los tormentos que soporté en aquel momento fueron sin duda iguales a los de la verdadera sepultura. Eran de un horror indescriptible, de una turbación sin medida. Pero del mal procede el bien, pues su mismo exceso provocó en mi espíritu una reacción inevitable. Mi alma adquirió serenidad, fuerza. Salí fuera, practiqué duros ejercicios y respiré aire puro. Pensé en otras cosas que no fueran la muerte. Dejé de lado mis textos médicos y quemé el libro de Buchan. No leí más pensamientos nocturnos, ni grandilocuencias sobre cementerios, ni historias de miedo como esta. En poco tiempo me transformé en un hombre nuevo y viví una vida de hombre. Desde aquella noche memorable, eliminé para siempre mis recelos sepulcrales y con ellos se diluyeron los ataques catalépticos, de los cuales es posible que fueran menos consecuencia que causa. Existen momentos en que, incluso para el tranquilo ojo de la razón, el mundo de nuestra triste humanidad puede parecer el infierno, pero la imaginación del hombre no es gratis para explorar con impunidad todas sus cavernas. Quizá la amenazadora legión de pánicos sepulcrales no se puede calificar como una mera fantasía, pero los demonios, en compañía de los cuales hizo su viaje a Freisab por el Oxus, tienen que dormir o nos aniquilarán. Tenemos que dejar que descansen o moriremos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Muy buenas noches a todos. Hoy toca el momento de viajar y lo hacemos a la que dicen es la ciudad más fantasmagórica de Europa. Hablamos, o quiero hablar, precisamente de Edimburgo, la capital europea, un lugar en el que yo he estado varias veces y que tiene en cada rincón, en cada calle, en cada esquina prácticamente su halo de misterio, a tal punto que recordemos la Universidad de Edimburgo es la única que existe en Europa con cátedra de parapsicología. Además, una cátedra que está activa, una cátedra en donde sus miembros lo que hacen, por ejemplo, entre otras cosas, es colocar cámaras, monitorizar ciertos lugares especiales de la ciudad porque dicen que allí pasan cosas. Con esas imágenes lo que hacen es realizar diferentes estudios y de alguna forma averiguar si eso que cuentan que sucede en ese mismo punto determinado de la ciudad de Edimburgo, de esta capital de los fantasmas, realmente es así. Bueno, y es que hay tantos testimonios que uno se asombra, incluso llega a pensar que efectivamente algo puede ocurrir. Sobre todo porque hablamos de una historia tremenda, la de Edimburgo, la de Escocia en general, pero en Edimburgo particularmente hubo un azote de peste tremenda. Y además, no solo eso, sino que sus calles, los llamados closes, los callejones, que ahora mismo están sepultados, muchos de ellos, bajo la ciudad nueva de Edimburgo, eran hace ya pues muchas décadas un auténtico hervidero, ya no solo de personas, ya no solo de puestos callejeros, sino también de porquería y de las, hay que decirlo así, las defecaciones de todo tipo que los vecinos tenían, ya que en esa época no existía el alcantarillado y los vecinos lo que hacían era pues tirar, vamos a llamarlas, sus deposiciones de todo tipo además, por la ventana al grito de una palabra, al grito de una frase que decía agua va, que seguramente nos suena a todos. Bueno, pues en ese momento, en esas situaciones en donde el ambiente, desde luego, era de lo más terrible, entre la peste y todo lo que rodeaba aquello, pues desde luego nos podemos imaginar que había muchas cosas que ocurrían y puede, según dicen algunos, que hayan dejado su legado. Legado como en uno de esos callejones, quizá el más famoso y quizá por eso sea el más visitado y al mismo tiempo el más restringido para que estas visitas se lleven a cabo. Hablo del Mary King's Close. Este lugar, llamado el Close de Mary King, es decir, el callejón de Mary King sería la traducción, se conoce pues porque en su momento había una mujer que se llamaba Mary King, que tenía un puesto, si no recuerdo mal, era un puesto de carne, y bueno, pues porque esta mujer era su, vamos a decir que centro neurálgico en la venta de sus productos, justamente a la entrada de ese callejón, pues ya se conoció por el callejón de Mary King, así que todo el mundo en Edimburgo y prácticamente todas aquellas personas que quieren visitar esta ciudad tienen una obligada visita al callejón, al Mary King's Close. Y en ese lugar en donde nos encontramos el verdadero azote de la peste, en donde sus viviendas ya sepultadas, como digo, por la actual ciudad de Edimburgo, todavía tienen y permanecen con ese halo, con esa situación casi casi opresiva de una ciudad encajonada, de una ciudad con las calles muy estrechas y con unas viviendas tremendamente pequeñas donde vivían hacinados en algunos casos 5, 6, 7, 8, incluso más personas. Bueno, pues en una de estas pequeñas viviendas ocurrió algo en los años 90. En uno de esos grupos de visita, una mujer que aparentemente tenía o tiene ciertas facultades para ver lo invisible, ella entró en una habitación, como digo, de una de esas viviendas en concreto, en la visita al callejón de Mary King. Y allí fue cuando se desató uno de esos misterios que perdura a día de hoy y que sería quizá de los más modernos, años 90, recuerdo. Esta mujer, en un momento determinado, dice percibir la presencia de alguien, de una niña triste, una niña que se comunicaría aparentemente con esta mujer y la diría que estaba tremendamente triste porque había perdido su muñeca, una niña que solo veía a ella y nadie más. Dicen que inmediatamente esta mujer salió de ese complejo subterráneo del Mary King's Close, se dirigió a una tienda cercana, compró un muñeco y regresó para dejar ese muñeco en una de las habitaciones donde dicen que esta niña estaba en forma fantasmagórica. En ese momento asegura esta supuesta sensitiva que la niña sonrió y de alguna forma aplacó esa tristeza. Bueno, pues esta historia traspasó prácticamente, incluso llegó a los medios de comunicación y a los medios informativos. Y tanto es así que en la actualidad, a día de hoy, cualquier persona que entre en el Mary King's Close descubrirá que en esa habitación hay un montón de muñecos que los que de alguna forma creen que pueda todavía habitar el espíritu de esta niña les gusta ofrecer para aplacar de alguna forma esa tristeza. Bien, pues en el centro de ese montón de muñecos que se van retirando, eso sí, al poco tiempo, porque si no la habitación se llenaría y sería imposible la visita, justo en el medio de ese montón de muñecos está, que es una pequeña, llamémosla, muñeca Barbie, que fue la que compró precisamente esta sensitiva para regalarle a esta niña. Bueno, pues ese es el único muñeco que siempre permanece dentro de lo que sería el Mary King's Close para aplacar supuestamente, como digo, esa tristeza de esta niña fantasma. Pero hay muchos más misterios, por supuesto, que habitan precisamente en esa ciudad. Podríamos hablar, por ejemplo, del cementerio de Greyfriars, un cementerio que es casi casi un emblema en la ciudad de Edimburgo, pero que también tiene su fantasma y su historia terrible. Para eso tenemos que remontarnos siglos atrás y conocer un personaje llamado George Mackenzie. George Mackenzie, quizá, probablemente, podría haber sido cualquier cosa que se le hubiera ocurrido. Era una mente brillante, era un extraordinario orador. Además, al parecer, tenía grandes estudios en cuanto a leyes y todo tipo de casi casi carreras de la época. Sin embargo, este hombre decidió convertirse en un sanguinario. Tanto es así que en Edimburgo se le conoce como The Bloody Mackenzie, es decir, el sangriento Mackenzie. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues lo que dicen las crónicas absolutamente históricas y reales es que George Mackenzie decidió reunir a los llamados covenantes. ¿Quiénes eran estos personajes? Bueno, pues eran, vamos a decirlo, los independentistas de la época. Les reunió bajo la promesa de llegar a un acuerdo y de tener un, bueno, pues cierto acercamiento acerca de sus ideas, pero en realidad lo que quiso y lo que hizo fue encerrarlos en un edificio y acabar con su vida. Acabó con todos los covenantes. Bueno, pues todos ellos fueron finalmente enterrados, estos asesinados, hay que decirlo, en el llamado Cementerio Negro. Bien, tiempo más tarde, George Mackenzie moriría y, curiosamente, sería enterrado nada más y nada menos que en ese cementerio, en el Cementerio Negro. Bueno, muy cerquita, en el cementerio de Greyfriars, que curiosamente está situado enfrente del edificio donde años atrás había perpetrado su crimen. Bueno, pues según cuentan, ya en tiempos mucho más cercanos, alguien, un mendigo, buscó refugio en el que es ahora el mausoleo de George Mackenzie. Es un lugar que está ubicado justamente en el centro de ese mismo cementerio y además que tiene su particular protagonismo dentro del mismo. Bueno, pues este hombre, este vagabundo en plena tormenta, quiere refugiarse, llega a ese mausoleo, se cuela en su interior y al cabo de un rato, después de romperse el suelo y caer en una pequeña oquedad, pues este hombre empieza a sentir que algo le agarra, que algo incluso le agrede, incluso habla de mordeduras y sale despavorido de allí y decide contar qué es lo que le ha sucedido en el interior del mausoleo de George Mackenzie. Creen que sin duda este hombre, el Bloody Mackenzie, el sangriento Mackenzie, ha hecho acto de presencia más allá o desde el más allá. Desde ese momento se empiezan a certificar una serie de casos en donde hay una supuesta agresión por parte de algo invisible, pero ya no solo en los alrededores del mausoleo, sino en el apartado, en la línea que está cercana a este cementerio, el llamado Cementerio Negro, el Cementerio de los Covenantes. Allí es donde se suceden la mayoría de los casos documentados, registrados. Hay fotografías en donde se puede ver cómo las marcas, las lesiones, golpes, moratones o lo que parecen incluso hendiduras de dientes aparecen de manera invisible en aquellos que visitan este lugar. Tanto es así que desde principios del año 2000 se decidió por parte del Ayuntamiento de Edimburgo cerrar el Cementerio Negro y que solo fuera visitado por aquellos que firmaran expresamente una autorización en donde de alguna forma desvinculaban de cualquier responsabilidad a ninguna de las autoridades de Edimburgo en caso de que, tras adentrarse en ese Cementerio Negro, le sucediera cualquier cosa que tuviera que ver con algún tipo de extraña agresión invisible. Desde luego, a partir de esos años 2000-2002, se cierra el mausoleo, se le pone un candado y, como digo, tan solo con un permiso especial se puede llegar allí. Son muchos los misterios, son muchos los enigmas. Podríamos estar hablando de los ladrones de cuerpos, porque hablando precisamente de cementerios, algo que llama poderosamente la atención es que muchas de las lápidas están enrejadas. Hay quien ha especulado con la idea de que ese enrejamiento, como si fuera una cárcel de ultratumba, fuera en realidad algo así como una especie de sistema antivampiros, es decir, que la persona no se levantara y si se levantaba, que diera con ese enrejado en su tumba para no poder salir de allí. Lo que ocurre es que esto no era así. Este enrejado se utilizaba para que ciertos personajes no desenterraran el cadáver, no lo robaran y acabaran por vendérselo precisamente al Instituto de Medicina de la época. Tenemos que pensar que en el siglo XIX, hombre, moría mucha gente, pero no había muchos cadáveres para poder investigar ni para que los estudiantes de medicina pudieran hacer sus prácticas. Así que hubo dos personajes en concreto, allí en Edimburgo, llamados Burke y Hare. Estos dos personajes son conocidos porque en la época victoriana, en el siglo XIX, lo que se dedicaron fue a desenterrar precisamente los cadáveres de aquellas personas que prácticamente habían fallecido a muy poquitas horas. Y claro, ese cadáver servía para el Instituto de Medicina de Edimburgo, para las prácticas con sus estudiantes. Y además, esta práctica, esta venta de cadáveres, era tremendamente bien remunerada. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que llegó un momento en que Burke y Hare no tenían, vamos a decir que, cadáveres que desenterrar. Y ya que ellos no los tenían, lo que hicieron fue crearlos. ¿Cómo? Matando a gente. Ellos mataban a diferentes personas que se les cruzaban por el camino y vendían los cadáveres, vendían los cuerpos a ese instituto de medicina con el amparo de su director. Finalmente, estos hombres fueron apresados y la verdad es que, por muy amigos que fueran, incluso en estas tétricas correrías, Hare, uno de ellos, acabó confesando todo y además señalando a Burke, su compañero, como el responsable de todo ello. ¿Qué es lo que consiguió a cambio? Bueno, pues consiguió la libertad, mientras que Burke acabó condenado a muerte y ejecutado. Bien, dicen que con el paso del tiempo, Hare, que tenía quizá un profundo sentido de culpabilidad, ya no solo por haber acusado a su compañero, sino también por haber acabado con la vida de varias personas. Se cuentan entre 6 y 7 las víctimas de estos dos asesinos, de estos dos personajes. Bueno, pues que en tiempos recientes se descubrió en la llamada Silla de Rey Arturo, que es un monte que está muy cerquita de la ciudad de Edimburgo, se encontraron varios pequeños sarcófagos con pequeñas figuritas dentro. Eran como mini ataúdes con esas figuras, y hay quien especuló en su momento, ya que eran precisamente 7 las figuras que se encontraron, que fueron talladas por Hare en una especie de homenaje a aquellas personas que entre él y su compañero Burke habían finalmente acabado con su vida. En definitiva, son muchos los enigmas, son muchos los misterios y muchas las historias absolutamente reales, otras que se llevan evidentemente a la controversia, pero que están ahí y que forman parte de la ciudad más misteriosa y dicen que fantasmagórica de Europa, Edimburgo, que tiene, como digo, muchos enigmas. Estos solo han sido unos pocos, pero en un futuro os traeré más historias de este enclave, de esta ciudad que bien merece una auténtica visita misteriosa. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Pero recuerden que tienen una cita ineludible el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche en esta sintonía, en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio. Entre tanto, disfruten del misterio.